El cuarto modo en que Jesús me habla es cuando me encuentro en mí misma, esto es en el estado natural, y esto es también de dos modos. El primero es cuando encontrándome en mí misma, recogida en el interior del corazón y sin articulación de voz o sonidos al oído del cuerpo, Jesús internamente habla. El segundo es como hacemos nosotros, y esto sucede a veces estando aún distraída o bien hablando con otras personas. Pero una sola de estas palabras basta para recogerme si estoy distraída, para darme la paz si estoy turbada o para consolarme si estoy afligida.